hace falta mi mundo esos dos soles, que son tus lindos ojos y a lo tonto hice llorar. Voy a pagar con creces mis errores, voy a dejar mi herida de sangrar, voy a confirmarte tus temores, definitivamente no he nacido para amar. Más allá del cuerpo te amaré, con el alma celosa que te encierra en un cofre sellado por tu olvido. Ya lo sé, que voy a pagar con creces mis errores, voy a dejar mi herida de sangrar. Hoy voy a confirmarte tus temores, definitivamente no he nacido para amar. Y voy a pagar con creces mis errores, voy a dejar mi herida sangrar. Voy a confirmarte tus temores.